lleno de placer, amor y locura y ardiente pasión también. Te siento mía, mujer. Tú me sacas las ganas de un modo especial. No encuentro palabras para comentar tu amar. Solo me dejo llevar entre sudor, besos y calor. Noche tras noche tú y yo, y la piel y de miles maneras haciendo el amor. Como si el mundo fuera a acabar, voy a besarte y mucho más. Sabes bien que me gusta tocarte y hacerte vibrar. Se siente tan bien tomar tu cintura, aferrarme al placer y sé que eso te pasa también. Esperar el momento en que te voy a amar, un sueño despierto y lo vuelvo a soñar y aún más. Desnudos hasta acabar, entre sudor, besos y calor. No llegas tú.